la enseñanza que estamos compartiendo es las cuatro vigilias. Y quisiera que hagamos una corta oración pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos dirija, que Él llene nuestra boca de su palabra, para que podamos compartir con el pueblo lo que el Señor está diciendo sobre las vigilias y la importancia de hacerlas. Así es que, Espíritu Santo, te damos las gracias porque tú llenas nuestra boca y tú nos das hablar lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor. Y gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir una palabra tan importante como la palabra de las cuatro vigilias. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos vas a hablar y tú eres, Señor, el que nos vas a instruir. Empezando primeramente declarando que cuando Dios llama a un pueblo a interceder, la mejor intercesión se hace tocante las horas de vigilia para ser más efectivos. Entonces lo que vamos a estar viendo es que Dios siempre despierta a su pueblo para interceder, especialmente cuando la maldad está aumentando, cuando hay tiempos de guerras espirituales, cuando estamos pasando por un tiempo difícil familiar, cuando hay ataques al cuerpo, cuando se necesita la sanidad. Entonces, en todos esos tiempos, Dios nos da un poder a través del tiempo de vigilar. Y necesitamos saber que la vigilia en el hebreo quiere decir esperar, despierto, de esperar, de un despertar de un sueño y dar aviso al pueblo. En el griego es otra palabra que se llama gregorio y quiere decir estar alerto, observar, proteger, vigilancia, hacer vallado como de espinos, esperar y mantener guardia. Entonces, esta palabra se usa en el Viejo Testamento, cuando se trata de vigilancia, se usa en el Viejo Testamento y principalmente en los libros proféticos, y también se usa en el Nuevo Testamento, que Cristo mismo usaba esa palabra de vigilar. En la Biblia, el Señor nos ha dado cuatro vigilias. La primera vigilia se llama la vigilia de noche, que empieza a las 6 de la tarde y dura hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia es la vigilia de medianoche, empieza a las 9 de la noche y dura a las 12 de la mañana. La tercera vigilia es cuando canta el gallo, o ya sea la tercera vigilia, y empieza a las 12 de la noche y dura hasta las 3 de la mañana. La cuarta vigilia empieza a las 3 de la mañana y acaba a las 6 de la mañana y se llama la vigilia de la mañana. ¿Okay? Entonces, son cuatro vigilias entre todas. Una buena pregunta sería, ¿por qué se debe vigilar? En Mateo 24, 42 al 43, nos dice que es para saber cuándo va a llegar el ladrón. En otras palabras, si un ama de casa, un padre de casa está vigilando su casa, él va a saber cuando el ladrón está tratando de entrar y robarle sus bienes o robar sus hijos o robar la paz. Entonces es importante que padres estén intercediendo y vigilando sus hogares. La segunda razón está en Mateo 25 de 1 al 13 cuando habla de las 10 vírgenes, y ahí nos dice el Señor, porque no sabes la hora cuando el Señor ha de visitar, cuando el Señor ha de llegar a la casa. Y acuérdense que las 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran sabias. Así es de que no todas las personas están listas cuando va a venir una visitación de Dios. Entonces Dios nos da nos ordena a nosotros que estemos vigilando, porque en cualquier momento puede llegar el Señor a visitar nuestro hogar. Ahora, cuando se habla de visitación, muchas veces pensamos de, por ejemplo, las 10 vírgenes, pensamos en lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, que no sabes cuándo, que Cristo va a venir como un ladrón en la noche y que no sabes la hora cuando va a aparecer. Entonces, Él siempre visita y visita sorprendentemente. Nunca se puede decir que uno está sabiendo la hora cuando se va a presentar el Señor. Entonces, siempre nos va a coger de sorpresa una visitación de Dios. Y realmente se puede decir que aún 1 Tesalonicenses 5 no está necesariamente hablando de es cuando va a venir el Señor. Muchos pastores realmente enseñan con esa escritura la venida de Cristo, pero en realidad Cristo hace muchas visitaciones. En la Biblia visitó a muchos lugares, visitó a María, visitó a Lázaro, visitó a María y a Marta, visitó a la casa de Pedro, visitaba a los discípulos, visitó también no solamente a ellos, sino que a la casa de ahí se me escapa el nombre, el que se subió al árbol y que le dice, hoy este día voy a estar en tu casa, Zaqueo. Entonces, vemos que Dios visita a diferentes personas en diferentes tiempos. Así es de que es bien importante que nosotros entiendamos eso cuando se habla de la visitación de Dios. La otra cosa, dice, ¿por qué vigilar? Porque Dios abre puertas. Dios te abre puertas durante el tiempo que estás en vigilancia. Eso está en 1 Corintios 16, versículo 9 y versículo 13. Es cuando está hablando Pablo y está diciendo, Dios me ha abierto una puerta, pero hay muchos adversarios. Entonces, cuando bajas al versículo 13, ahí está diciendo el Señor que vigila y para, ponte firme y parado para que tú recibas todo lo que Dios tiene para ti en esa puerta que va a abrir. Entonces, hablando ahora, empezando a hablar tocante las cuatro vigilias, quiero hablar sobre la vigilia primera, de 6 a 9, qué es lo que sucede durante esta vigilia. Bueno, la primera cosa está en Éxodo 16, versículo 6, y dice que el Señor te saca de Egipto. Quiere decir, el Señor te saca del mundo. Entonces, las personas que están intercediendo durante la primera vigilia pueden interceder por personas que necesitan conocer a Cristo, porque es cuando Dios los va a sacar del mundo y van a conocer a Cristo. Éxodo 16, 6. La segunda cosa es que durante este tiempo de vigilia, durante esta hora precisa, nosotros nos vamos a reconocer la necesidad del arrepentimiento. Entonces, eso lo encontramos en Esdras 9, versículo 4 al 7. En otras palabras, si hay falta de perdón o falta de confesar un pecado, cuando tú haces la primer vigilia, Dios te va a dar a saber tu necesidad de arrepentirte. En el Salmo 63, versículo 6, Dios, durante la primer vigilia, suelta la protección. A veces uno tiene necesidad porque hay mucha maldad alrededor de donde uno vive y uno tiene mucho cuidado de que no sabe si le van a robar esas personas que andan ahí en tu vecindario. Bueno, si tú necesitas protección para tu hogar o tu propia persona, el Salmo 63, versículo 6, te confirma que la primer vigilia, ahí en esa vigilia, Dios va a soltar la protección. Ok, entonces en Nehemías 4, 22 al 23, durante esta vigilia, ahí anotado en Nehemías 4, es el tiempo donde no tenemos que sufrir ataques del enemigo. Entonces es como se puede decir una protección que Dios da durante la primer vigilia sobre ataques del enemigo. En Lamentaciones 2, 18 al 19, durante esta vigilia Dios trae liberación a tus hijos. En Daniel capítulo 8, 15 al 27. En Daniel Dios nos habla que durante esta primer vigilia nosotros recibimos entendimiento sobre los tiempos proféticos. Entonces lo que estamos viendo es que Dios hace cosas específicas durante la primer vigilia. En Sofonías capítulo 2 versículo 7, ahí nos habla que el Señor interviene y visita, interviene en una situación. Vamos a decir, hay un problema familiar, no se están congeniando los esposos. Entonces la primer vigilia, tú vas a estar clamando durante esa vigilia y precisamente Dios va a hacer una intervención en tu familia durante el tiempo que Él va a visitar tu casa. Entonces muy importante todas las cosas que se dan durante la primer vigilia. La última cosa es en Lucas 24, 28 al 35, y durante esta primer vigilia Dios nos abre los ojos para recibir revelación. Entonces la segunda vigilia, la vigilia de medianoche, empieza a las 9 de la noche y dura hasta las 12. Si te fijas, cada vigilia es de 3 horas y está basada, las vigilias están basadas en lo que hacían los centinelas en años pasados, que guardaban las ciudades, se paraban arriba donde estaban los muros y de ahí ellos estaban vigilando, viendo si venía algún ladrón, venía algún ejército, algo en contra de la ciudad. Entonces los vigilantes daban aviso a los gobernadores de la ciudad, a las personas importantes en la ley, de la ciudad, para que pudieran avisarle al resto del pueblo. Entonces, en la vigilia de medianoche, de 9 a 12, la primer cosa está en Jueces capítulo 7, el versículo 19 al 22, y es en esta vigilia Dios da victoria en la guerra. Es cuando Dios va a desatar la victoria a estas horas. La segunda cosa está en Job 35, versículo 9 al 10. Y es cuando Dios te da una canción profética, te da de sabiduría y te enseña. Te da una canción, vamos a decir, en medio de lo que estás pasando, y te da la sabiduría en la revelación que Él quiere que tú recibas. En Lucas 2:8, durante esta vigilia de medianoche, es cuando Dios va a cuidar las ovejas. Entonces, esta vigilia es muy importante para los pastores hacer sobre sus congregaciones, para que Dios los cuide. En Lucas 12, 37 al 38 nos habla que Dios desata una fuerza supernatural mientras uno está en espera durante este tiempo de 9 a 12 de la noche en esa vigilia de medianoche. Marcos 13, 35 nos dice que es el tiempo de preparar para una visitación. Y en Mateo 14, 23 al 30, es cuando Dios suelta libertad durante una tormenta. Si estás pasando por un tiempo muy difícil en tu hogar, vamos a decir, debes hacer la segunda vigilia de medianoche, porque ahí Dios va a traer una liberación en esa tormenta. Okay, en Mateo 26, 40 al 46, el Señor nos habla que nos da fuerza para en contra de la tentación. Entonces, este tiempo es muy importante porque Dios hace cosas específicas en cada vigilia. Entonces, una vigilia, si tú vas a hacer vigilia, no debes empezar la vigilia a las 8 de la noche y pensar que estás haciendo una vigilia completa, vigilando hasta las 10, porque esa no es la hora de la vigilia. La vigilia es específica, de 6 a 9, de 9 a 12. Entonces, si quieres hacer una vigilia y recibir el beneficio de la vigilia, necesitas hacer la vigilia a la hora específica. Acuérdense que Dios es un Dios muy específico. Él no hace cosas nomás a la ligera, tirándolas ahí y a ver cómo sale. Dios hace cosas precisas, específicas, en tiempos específicos. Se puede decir que las vigilias son un kairos de Dios. Un kairos quiere decir un tiempo de oportunidad cuando Dios hace algo muy específico. Entonces, en Juan 3, versículo 1 al 15, es cuando esta vigilia de medianoche es cuando uno recibe revelación de Cristo. Es donde Cristo se va a revelar a nosotros, muy especial. En Hechos 9, 23 al 25, es la vigilia cuando recibemos una manera de escape. Donde Dios nos dice, nos da la estrategia para salir del problema que estamos pasando. El Señor nos da una estrategia para saber qué es lo que necesito hacer para que el enemigo ya no me esté robando. Porque Dios nos da una manera de escapar. En Hechos 9, 23, 25, ahí nos habla de eso. En Hechos 23, 23 al 24, la segunda vigilia, Dios desata el favor y la salvación. Salvación, acuérdense, quiere decir liberación. Entonces, Dios desata el favor. Vamos a decir, estás teniendo un problema en tu trabajo, que hay personas en contra de ti, que están haciendo una trampa para ti o causando un problema. La vigilia de medianoche de 9 a 12 va a traer favor y la gracia de Dios y va a traer la liberación o la salvación de esa situación. En la tercer vigilia es cuando canta el gallo de 12 a 3 de la mañana. Entonces, la primer cosa, en Salmo 130, versículo 4 al 5, es cuando Dios da redención de las iniquidades. Iniquidades son pecados que son hasta generacionales, que batallamos mucho para ser libres de ellos. Entonces, durante esta vigilia de 12 de la mañana a las 3 de la mañana, es cuando Dios desata la redención de las iniquidades. La segunda cosa está en Mateo 26, 33 al 34. Este es el tiempo cuando Dios revela la traición. Aquí en Mateo 26, era cuando Dios le hablaba a Pedro, que necesitaba orar para que no cayera en tentación, porque lo iba a negar a Cristo. Y si se acuerdan, él lo negó antes de que cantara el gallo, dice la Escritura. Entonces, la tercera cosa, está en Mateo 26, 69 al 75, y es donde tú te vas a cuidar de no traicionar a otra persona. Ahí es donde Dios desata la protección de uno mismo ser usado por Satanás para traicionar a un pastor, a un líder, a un esposo, a una amiga, ¿eh? Muy importante. En Juan 13, 38, es donde recibimos palabras de sabiduría. Dios habló una palabra de sabiduría durante esa hora. Cristo fue el que le habló. Y muy importante entender que eso es uno de los dones proféticos. Así es de que se puede decir que uno recibe el poder y la autoridad para poder dar una palabra de sabiduría a otra persona. En la cuarta vigilia, esa es la vigilia de la mañana, empieza a las 3 de la mañana y dura hasta las 6 de la mañana. Es el tiempo de cuando el Señor revela su gloria. Eso se puede decir, es en la madrugada. Éxodo 16, versículos 7 al 10. Durante esta vigilia también, el Señor nos habla. En Éxodo 14, 24 al 25, y es cuando Él vence nuestros enemigos. Entonces, esta vigilia de la madrugada es una vigilia donde Dios trata con los enemigos durante esa hora. Así es de que cuando has estado en una guerra espiritual y estás de veras luchando mucho en esa guerra y no ves la victoria de esa guerra, esa es la vigilia que debes hacer cuando tú quieres ver una liberación de un ataque que viene de fuerzas diabólicas o satánicas en el nombre del Señor. En Primera de Samuel 11:11, los enemigos son destruidos. Entonces aquí ves un proceso, ¿verdad? O una estrategia de parte de Dios, que Dios durante esta vigilia de 3 a 6, Dios trata con los enemigos. Así es de que cuando estás en una guerra espiritual, esa es la mejor vigilia para hacer cuando estás en una guerra y te sientes solo y te sientes necesitado de fuerza, de más poder. Esta es la vigilia que debes hacer. En Nehemías 7, de 3 al 4, esta vigilia es la más importante cuando tú necesitas hacer guardia sobre tu casa, sobre tu familia. Vamos a suponer que en tu casa estás teniendo muchos problemas con tus hijos rebeldes, con tus hijos que no hay unidad en la casa, no hay unidad con tu esposa. Entonces la vigilia de las 3 a las 6 de la mañana es cuando Dios va a producir y te va a ayudar a que tú seas guardia sobre tu casa y proteger tu hogar. En Segunda de Crónicas 20, 20 al 22, este tiempo de vigilia es bien importante porque es cuando Dios pone una emboscada en contra de tu enemigo. Entonces te das cuenta que casi toda esta vigilia de 3 a 6 de la mañana tiene que ver con guerra espiritual. Aquí hemos visto que Dios vence los enemigos, Dios los destruye, pone una emboscada en contra de tu enemigo. Entonces nos damos cuenta que es una vigilia muy importante que tiene que ver con guerra espiritual para poder vencer al enemigo. El espíritu de resurrección te levanta en Mateo 28, 1 al versículo 8, de versículo 1 al 8. Esa es la vigilia de 3 a 6 de la mañana. Acuérdense, esa fue la hora cuando Cristo resucitó. Entonces, el espíritu de resurrección viene a ti durante esa vigilia y te levanta. Y si has estado en esa guerra, obviamente va a ser bien poderoso, que te va a dar el Señor la victoria, ¿me entiendes?, levantándote de esa posición de batalla. Entonces, en Juan 21, versículo 4 al 11, la vigilia de 3 a 6 es cuando Cristo se revela. Cristo se manifiesta durante esa vigilia y viene a ti, se puede decir, te va a visitar durante esa vigilia y se va a revelar, se va a hacer una revelación clara a ti para que lo conozcas al Señor más. Durante esta vigilia también es cuando llega el milagro de repente. De repente vas a ver el milagro. Juan 21, versículo 4 al 11 también. El cumplimiento de las cuatro vigilias, porque te quiero decir que puedes hacer las cuatro vigilias en un solo día. Puedes empezar a las 6 de la tarde y seguirle hasta las 6 de la mañana y hacer las cuatro vigilias. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos da un ejemplo en Lucas 6, 12 al 13, que Él hizo una vigilia, empezó en la noche y acabó en la mañana, y cuando Él terminó la vigilia fue cuando escogió a los discípulos para servicio. Entonces se puede decir que si tú estás queriendo servir al Señor en una mayor manera, hacer las cuatro vigilias, y Dios ahí te va a confirmar lo que Él quiere que tú, cómo quiere que tú le sirvas. Entonces se puede decir que durante esa vigilia también es cuando Dios reparte dones, Romanos 12, 4 al 8, y Dios también da comisión del ministerio quíntuple, Efesios 4, 10 al 11, porque si es cuando Él escoge a los discípulos para servicio, los tiene que equipar con sus dones y darles también su comisión en el ministerio quíntuple. Entonces, se puede hacer otra pregunta. ¿Quién debe de vigilar? Nehemías 7, de 4 al 5, nos dice que todos Dios nos necesita para vigilar. Ahora, quiero decirnos que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de tanta maldad, de tantos problemas familiares, las drogas, las adicciones que están afectando niños, chicos, ¿verdad? Que uno ni en ningún momento pensarías que un niño de 10 años tendría interés en droga, pero esas cosas están sucediendo. Así es de que el vigilante, el que vigila su casa va a ser protegida y su casa va a ser, se puede decir, rodeada de ángeles, porque cuando tú estás vigilando, Dios obviamente te va a proteger en una manera diferente a cuando no estás vigilando. Entonces, yo siento de parte del Señor que ahorita es el tiempo de vigilar. Si en ningún tiempo hemos vigilado, a hoy es cuando necesitamos ser más entregados a la vigilia. El Señor quiere visitar su pueblo. El Señor quiere traer un cambio, quiere traer un avivamiento, pero Él necesita personas que necesitan estar intercediendo, clamándole a Él, buscándole a Él durante las vigilias. ¿Por qué? Porque son tiempos específicos que Dios ordenó para Él hacer ciertas cosas. Así es de que cuando uno comienza a entender que la vigilia de, vamos a decir, la de 6 a 9, es una vigilia donde Dios trae arrepentimiento, saca a la persona del mundo, trae arrepentimiento, Dios le va a dar protección, nos va a enseñar al Señor cómo sobrellevar los ataques del enemigo, va a traer liberación a nuestros hijos, va a enseñarnos que estamos en tiempos proféticos, va a intervenir en la situación que estamos pasando y al mismo tiempo nos va a visitar. Entonces, ¿crees tú que el Señor no nos va a abrir los ojos para que podamos recibir la revelación, para entender qué es lo que está pasando en el mundo donde estamos viviendo? Para eso es. Entonces, esa es la primer vigilia. Acabo de hacer un resumen de lo que Dios hace en la primer vigilia. Ahora, hablando de la segunda vigilia, que es la vigilia de medianoche. Y si te fijas, esa de 9 a 12, Dios hace 10 diferentes cosas. Y a lo mejor vas a encontrar en la Biblia más de lo que yo he mencionado. Pero una de las primeras cosas es, Dios va a cuidarnos como ovejas. Él nos va a dar la fuerza para estar esperando hasta que Dios haga algo. Él durante este tiempo nos va a preparar para la visitación que va a ser. Y no solamente eso, nos va a traer liberación de todo, de toda la tormenta en que estamos. Porque muchos estamos en diferentes tipos, pasando por diferentes tormentas. Hay tormentas espirituales, hay tormentas de, vamos a decir, económicas, hay tormentas en los trabajos donde no estás contenta con tu trabajo, te quieres salir, pero no sabes a dónde ir. Bueno, Dios te va a liberar de esa tormenta. Él va, durante esta vigilia, Dios te va a dar la estrategia para que tú puedas salir de ese lugar donde tú ves esa tormenta que te está rodeando y no ves salida. Al mismo tiempo, Dios te va a traer una liberación y una fuerza en contra de la tentación, de que te muevas antes de lo que de cuando te debes mover. La tentación no nomás es que tiene que ver con pecado sexual o algún pecado. Tiene que ver también con saber cómo, cuándo moverte y a dónde vas y a dónde no debes ir. Entonces, esa es una fuerza que viene durante la, se puede decir, la vigilia de medianoche, donde Dios te da la fuerza para que esperes hasta que tú sepas cuando Él quiere que tú tomes un paso para atrás, un paso para adelante. La otra cosa es, Dios nos da la manera de escape. Otra vez tiene que ver con liberarnos de la tormenta, y también tiene que ver con liberarnos de darnos la fuerza durante la tentación. Entonces, la última cosa es que nos da favor y nos va a dar la gracia para ser libres. O ya sea, nos va a librar, nos va a dar el favor y la gracia para salir de esa tormenta, salir de ese lugar de tentación, salir de ese lugar donde me siento apresionada por el enemigo. Y por eso, durante este tiempo, Dios nos da una canción profética, nos da que declarar para ya declarar la libertad. ¿Okay? Entonces, en la tercera vigilia, que es cuando canta el gallo, durante ese tiempo es mucho el enfoque sobre la traición, sobre recibir también palabra de sabiduría, y el otro enfoque es ser redimidos de toda iniquidad. Entonces, muy importante esa vigilia, y es una de las muy difícil, la de las 12 de la mañana a las 3 de la mañana. La última, y por cierto que esa es la de cuando cante el gallo, la de 12 a 3. La última vigilia, que se llama la vigilia de la mañana, repitiendo otra vez lo que es el resumen de esta vigilia, son tiempos cuando Dios quiere revelar su gloria. Entonces, si Dios quiere revelar su gloria durante, sobre nosotros, vamos a decir, Él va a tratar con todos nuestros enemigos. Mientras que el enemigo anda persiguiéndonos a nosotros, nosotros no nos enfocamos en que traigo la gloria de Dios, soy portador de la gloria de Dios. Así es de que yo lo que hago es enfocarme en que tengo una batalla con los enemigos. Entonces, durante este tiempo de esta cuarta vigilia, es cuando el Señor nos da a nosotros a reconocer que hay una gloria de Dios que Él quiere revelar en nosotros. Por eso estamos en esas guerras espirituales. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Él nos libera. Entonces también nos habla el Señor, cuando nos habla de las aflicciones, nos dice, estas presentes aflicciones no comparan con la gloria que va a ser revelada. Entonces Dios va a revelar su gloria en nosotros, a través de nosotros, durante esta cuarta vigilia. Entonces acuérdense también que es cuando Dios vence a nuestros enemigos, Él los destruye a los enemigos, le pone emboscada al enemigo que anda persiguiéndonos. Y fíjate, al mismo tiempo que Él destruye a los enemigos, que Él vence a nuestros enemigos y pone emboscada, ¿Qué más dice? Nos va a levantar con ese espíritu de resurrección y vamos a ver nuestros enemigos a través de la gloria de Dios. No los vamos a ver a través de toda la batalla que hemos tenido. Entonces, por eso es cuando Cristo se revela. Y también es cuando Dios trae a nosotros un milagro repentinamente. Quiere decir que no lo estamos esperando el milagro, pero va a llegar porque esa es la hora del milagro que Dios nos quiere dar. Entonces, vamos a estar concluyendo esta enseñanza acordándonos que todos debemos de vigilar. Y la referencia es Nehemías 7, versículo 4 al 5. Y gracias por recibir esta enseñanza y espero que todos vamos a ser vigilantes después de esta enseñanza. Y ahora que sabemos a qué hora se deben ser las vigilias, lo que vamos a hacer es comenzar a declarar durante el tiempo de vigilia. Ya no debemos hacer oración, debemos de declarar y decretar, porque durante la vigilia el Señor nos da una unción. La unción que nos da el Señor es para esperar al Señor, nos da una unción para poder declarar y decretar, porque los profetas que eran vigilantes declaraban y decretaban lo que veían, lo que oían, y eso era lo que hablaban. Entonces, tres cosas bien importantes, que son las cosas que Dios quiere hacer con todos nosotros durante el tiempo de vigilia. No es nomás para estar orando, es para estar declarando, decretando. El tiempo de vigilia es cuando uno empieza, yo digo, orando en lenguas, luego el Señor te lleva a la palabra, te comienzas a escudriñar la palabra, estudiarla, luego el Señor a lo mejor te lleva a un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, y para cuando menos piensas, ya se fueron las 3 horas. Entonces, no tienes que estar todo el tiempo hablando, tienes que tener un tiempo para escuchar, tienes que oír lo que Dios te va a decir durante esa vigilia. Él te va a hablar, Él quiere hablarte en cada vigilia que tú haces. Por eso hay que esperar a oír a Dios. Entonces, durante esas 3 horas, es preciso, aparte de declarar bajo la unción, aparte de oír lo que Dios dice, hay que esperar para poder oír. Si en el tiempo que yo estoy esperando no oigo nada, entonces se me fueron las 3 horas y Dios no me habló, Dios me va a hablar. Tengo que esperar a oír lo que me va a decir. Otra cosa, yo recomiendo que tomes una libreta, una agenda y apuntes lo que Dios te dice. Apunta lo que Dios hizo, cuáles fueron las escrituras que Dios te dio durante esa vigilia. Yo te he dado explicación de cuáles son las cosas precisas que Dios hace durante la vigilia. Pero Dios a ti te va a hablar. Si tú estás haciendo la vigilia, tiene que hablarte el Señor. Porque si Él te pone a vigilar, Él te va a hablar. Tú debes oír lo que Él te va a decir y decláralo, lo que te diga, y luego anótalo. Porque cuando lo anotas, no se te va a olvidar. La otra cosa que te quiero decir es que tu boca va a ser disciplinada durante este tiempo, porque el Señor no quiere que tú uses esa boca para maldición, Él quiere que la uses para bendecir. Entonces Dios cambia tu manera de hablar durante la vigilia. ¿Por qué? Porque vas a entrenar a oír la voz de Dios, vas a entrenarte a no solamente a oír, a ver lo que Dios te está mostrando, te lo va a mostrar en la palabra, a lo mejor te va a dar una visión, a lo mejor te habla y te da la visión, a lo mejor nomás te da la visión, pero Él va a comunicar contigo, a lo mejor es en la palabra que Él te va a hablar. Entonces, en todo caso, tú debes de anotar lo que Dios te da cuando Él te comienza a hablar. Debes de comenzar a hacer nota, a escribir lo que tú ves o lo que oyes. Entonces la vigilia, hablando otra vez de la boca, durante la vigilia es el tiempo para entrenar la boca a hablar nomás lo que Dios dice. No es el tiempo ya de que nosotros pensemos que yo quiero que Dios me use vigilando, siendo una atalaya, y todavía no entreno mi boca a hablar nomás lo que Dios dice. Muchos de nosotros queremos seguir hablando como hablábamos antes, que andábamos en murmuraciones, en chismes. Una atalaya, una verdadera intercesora, no va a andar en chismes y no va a andar en ese tipo de pláticas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere usar. Entonces la boca tiene que ser entrenada a hablar y decir nomás lo que Dios dice. Entonces nosotros, más bien dicho, tenemos una obligación de parte de Dios de que si voy a hablar y voy a decir lo que Dios me dice, entonces tengo que comenzar a concentrarme, a no andar hablando cosas de otras personas o dando cuento de una persona a otra, porque luego Dios no va a confiar la palabra tan importante que Él quiere que nosotros digamos. Entonces el tiempo de vigilia es un tiempo muy importante para Dios, porque Dios nos usa para vigilar, vamos a decir, una congregación. Durante ese tiempo Dios nos comienza a mostrar cosas, nos comienza a mostrar quién es el enemigo, quién es el enemigo que está atacando a la congregación, cómo Dios quiere que se trate eso, cómo se va a dar la intercesión. Dios da toda esa instrucción durante un tiempo de vigilia. Entonces, para el Señor, Dios está necesitando vigilantes. Él necesita personas que estén vigilando durante las cuatro vigilias. Ahora, otra cosa. Si tú no tienes con quién juntarte para hacer una vigilia, tú puedes hacer la vigilia tú solo. Tú no necesitas compañía para hacer la vigilia. Tú puedes vigilar, vamos a decir, el Señor te quita el sueño y tú empiezas la vigilia de las 6 de la noche y llegas a las 9, y cuando llegas a las 9 estás bien alerta y despierta y sientes que el Señor quiere que sigas en la vigilia. En vez de ir a poner la televisión, sigue la segunda vigilia y sigue buscando del Señor. A veces el Señor te da la unción para hacer 3 vigilias, a veces te da la unción para hacer las 4. Y la verdad es que los puedes hacer solo, no necesitas ninguna persona que se una a ti para hacerla. Pero si hay otras personas que se quieran unir contigo, pues naturalmente va a ser mucho más poderoso. Pero no uses el tiempo nomás para estar hablando de necedades. Usa el tiempo efectivamente, porque ya teniendo esta enseñanza, ya sabemos que hay cosas precisas que Dios va a hacer durante esas vigilias. Entonces tenemos que utilizar el tiempo a lo máximo, se puede decir. ¿Por qué? Porque te voy a decir que Dios tiene una recompensa para las atalayas. Eso lo puedes encontrar en Proverbios 8:34, Lucas 12:36, Apocalipsis 16:15. El Señor quiere bendecir a su pueblo, quiere bendecir a su casa. Ahorita hay mucha necesidad de intercesión. Y ya sabemos que Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado el poder del Espíritu Santo, nos ha dado el don de lenguas, que es tan poderoso para derrumbar potestades. Aparte de eso, mientras que me estoy comunicando directamente con Dios, Dios me va a estar hablando y me está diciendo, ve al versículo fulano, y ahí tú vas a encontrar la respuesta de lo que acabas de orar. Así es de que tenemos todo lo que necesitamos para ser efectivos en nuestra intercesión. Ahora lo que necesitamos es alinearnos con Dios, alinearnos con el Espíritu Santo y hacer lo que Él nos está mandando hacer. Y saber que si Él a mí me está llamando a comprometerme más en la intercesión, la manera de hacerlo es vigilar, hacer las vigilias. Esa es la manera que tú le vas a mostrar al Señor tu gran compromiso. Acuérdate lo que te dije, que Cristo hizo las cuatro vigilias, y allí, después de que hizo las vigilias, escogió a los 12 apóstoles. Así es de que eso nos dice que si nosotros de veras nos comprometemos con el Señor, y si Dios trae la, da la unción sobre ti y la desata el Señor para que tú vigiles, comienza a vigilar en la vigilia que se te haga más fácil. A lo mejor la de 6 a 9 se te hace más fácil. A lo mejor para ti esa no es la más fácil, a lo mejor es la de 9 a 2. Pero yo digo, mejor sea que Dios te diga a cuál vigilia Él quiere que hagas. Ahora, nosotros como congregación estamos haciendo la primer vigilia de 6 a 9. Nosotros ya tenemos más de un año y medio de estar haciendo estas vigilias, y te puedo decir con toda certeza que el Señor nos ha bendecido. El Señor ha traído un crecimiento espiritual increíble. El Señor ha revelado cosas escondidas, ha revelado cizaña, ha revelado los principados que nos han estado peleando. En todo caso, yo puedo decir que las vigilias han sido una victoria para nosotros. Entonces, lo recomiendo porque lo estamos viviendo personalmente. Si quieres más información, siempre nos puedes llamar y aquí estamos para darte más instrucción si la necesitas. Pero yo creo que estas escrituras son suficientemente para explicarnos qué es lo que se lleva a cabo durante cada vigilia en particular. Así es de que vamos a hacer una oración. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias porque sé, Señor, que tú ahorita estás llamando al atalaya y al vigilante. Más bien dicho, el atalaya es un vigilante. Así es de que tú estás llamando atalayas, estás llamando intercesores. Tú tienes una necesidad, Señor, que tú quieres, Señor, salvar, liberar a tu pueblo, a tu casa, Señor. Señor, nosotros sabemos que estamos peleando principados y potestades que están fuertes, que están luchando, Señor, con todo su poder. Ahora, Señor, tú quieres organizar a tu ejército, Señor. Quieres levantar, Señor, esos intercesores que tienen la unción, Señor, de vigilar. Señor, yo desato la unción del vigilante. Desato, Señor, la unción para hacer vigilia, la vigilia como tú la has ordenado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias porque tú, Señor, estás haciendo y preparando un ejército, Señor, que va a vencer, Señor, y va a recibir la victoria necesaria, Señor, para que cada hogar, Señor, sea restaurado, para que hijos, Señor, que han estado rebeldes, que han andado en drogas, Señor, vuelvan a tus caminos, Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, que tú vas a levantar a los padres que comiencen a vigilar por sus hogares, a cuidar a sus hijos, Señor, a arrebatar a sus hijos, Señor, de las manos de Satanás. Tú, Señor, lo vas a hacer a través de la vigilancia, Señor. Señor, nos queremos comprometer a ser una unidad, a formar una cadena, Señor, de vigilancia, Señor. A formar, Señor, grupos, Señor, vigilantes, Señor, que van a estar parados en la brecha, Señor, hasta que tú traigas el favor y la gracia y la salvación que necesitamos. Gracias, Señor, que tú vas a revelarte, Señor. Tú vas a revelar, Señor, a tu persona, Señor, a nosotros. Nos vas a dar a entender cuál es tu corazón, Señor, y cómo tú deseas, Señor, hacer grandes cosas, Señor, con tu casa y tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por la unción que estás desatando. Gracias, Señor, porque estás desatándonos, Señor, y llevándonos, graduándonos a otro nivel, Señor. Porque el intercesor, Señor, va a ser, Señor, graduado, Señor, al nivel del atalaya, Señor. El guerrero, Señor, lo vas a hacer un intercesor, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro esa unción desatada, Señor, a esos niveles, Señor, para que todos juntos, Señor, podamos ver la victoria que estamos esperando. Y declaro, Señor, que a través de estos, Señor, estas cuatro vigilias, Señor, tú vas a traer un avivamiento, Señor. Tú vas a traer restauración a las congregaciones, Señor. Tú vas a derrumbar las potestades de Jezabel y Acab y Babilonia, Señor, para que tu pueblo se pueda unir, para que tu pueblo pueda clamar, Señor, y para que esas potestades, Señor, sean, Señor, desarmadas, Señor. Y yo hago un decreto esta noche que Babilonia es desarmada y que ya no tendrá poder ese mamón para seguir engañando y dándole mentira a las mentes, influenciando las mentes a seguir, Señor, deseando más dinero, Señor. Yo decreto, Señor, que las mentes van a comenzar a pensar diferente, Señor, porque estas vigilias van a ser efectivas, Señor, en lo que tú nos has llamado a cumplir para el reino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.